Así volvemos al aire en este Enredando las Mañanas que nos estás escuchando por la Red Nacional de Medios Alternativos en este panorama informativo de la red y también hoy, día martes, desde Radio Popular Che Guevara, desde la ciudad de Rosario, ciudad natal de Ernesto Che Guevara. Después vamos a mencionar por qué. Pero bueno, estamos en comunicación con Martín, que no voy a decir tu apellido, prefiero que lo digas vos. Que es un militante de la comunicación popular. Buenos días, Martín. Lisandro Murray te habla acá con Lisandro Brusco en el estudio. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Gracias por la comunicación. Te decía que no iba a decir tu apellido, así que te pido que lo digas vos. Sí, estoy en Ovid. Estoy en Ovid. Ahí está. Es complicado. Bueno, y vamos a hablar un poco sobre lo que la provincia de Santa Fe está buscando, este apoyo a nivel nacional, el gobierno nacional, para avanzar en una adhesión a la ley de desfederalización del narcomenudeo. Corregime, por favor. Sí, bien, es así. Digamos, lo que está sucediendo es que la provincia de Santa Fe está buscando adherirse, digamos, a la ley 26.052, que es la que regula, digamos, la desfederalización parcial, no total, de la competencia penal en materia de estupefacientes. Digamos que lo que está buscando la provincia de Santa Fe es poder hacerse cargo con su fuerza de seguridad y con su aparato judicial de perseguir lo que se denomina narcomenudeo, digamos, las causas que se abren a partir de tenencia simple o consumo personal. Ahí está, argumentan que es una... Sí, sí, sí. No, decime. No, que entonces lo que está sucediendo con esto que decíamos del apoyo del gobierno nacional, digamos, es algo lógico que el gobierno nacional lo apoye, porque va de la mano con su política en esto de la persecución o de la guerra al narcotráfico que supone en su discurso. Digamos, entonces es una relación que a los dos les conviene, entonces el apoyo es mutuo en este sentido. ¿Una reedición, por ejemplo, del 2014 con Bernie a la cabeza? Exacto, digamos, lo que puede llegar a pasar es algo diferente a lo que pasó en el 2014, cuando las fuerzas federales fueron las que llegaron a los barrios rosarinos supuestamente a pacificar el barrio, que fue algo inverso. Se empezaron a llenar búnker, digamos, eso fue como una especie de pacificación que supuso en ese momento el ministro de Seguridad, Bernie, con la idea de atacar a los vendedores de drogas en los barrios, digamos. Es algo similar, tiene una especie de relación, pero se supondría algo distinto. Ahora sería la provincia de Santa Fe y su fuerza de seguridad la que tendría competencia para hacer lo que hizo Bernie en ese momento, digamos, si es que encontrar una relación. A mí me da mucho miedo cuando se habla de narcotráfico, de terrorismo, porque no existe, o sea, Juan Carlos narcotráfico, no existe Juan Carlos terrorismo, entonces es como que pueden ir contra todos al no haber una cara visible. Exacto. Y además, digamos, lo que por ahí desde un punto de vista opositor a esta ley, a este proyecto de ley o adhesión a la ley nacional, lo que se plantea es que se va a seguir persiguiendo, digamos, a las personas que tienen pequeñas dosis de droga, digamos, que puede ser, poniendo ejemplo, un vendedor que realmente tiene detrás una red que puede ir creciendo, digamos, hacia arriba, o también puede caer, digamos, cualquier cultivador que quizás tiene, no sé, en su mochila un frasco con marihuana que va a pasarle a algún amigo o quizás a venderle, pero que no pertenece a ninguna red, digamos, y que también puede seguir cayendo. Lo que se supone, digamos, es que va a habilitar esto a la justicia provincial para acumular estadísticas sobre en tantos meses tanta cantidad de personas procesadas por narcomenudeo en esta gran persecución al narcotráfico, digamos, y lo que se va a estar haciendo en realidad es llenar al Poder Judicial y a las cárceles de perejiles, digamos. Sí, entonces contra los muchachos ahí de la segunda, de drogas peligrosas, no van a ir, porque es bien sabido ya, Vox Populi, digamos, que son ellos los que de alguna manera controlan acá el negocio a nivel ciudad, por lo menos la distribución, ¿no? Contra ellos, ¿no? Y ahí está la cuestión, digamos, porque en parte esta adhesión habilitaría, digamos, al poder policial de la provincia de Santa Fe a ejercer más poder y más control sobre los territorios, digamos, y a poder tener entonces más incidencia en el negocio. Y desde ya hay tanta cantidad, más de 100 policías procesados por enriquecimiento ilícito, y son causas que no avanzan. Eso lo que provoca, digamos, es que por un lado se hable, como decís vos, a vos populi, de la policía y su corrupción, pero como la justicia federal y mucho menos la justicia provincial ha avanzado en desmantelar y mucho menos el poder político, digamos, la corrupción policial, queda un vacío ahí, digamos, queda un vacío que va a seguir siendo vox populi en tanto y en cuanto no haya esclarecimiento, no haya condena, no haya algo que avance, digamos, con certeza sobre esta corrupción policial, que todos sabemos que existe, pero que, bueno, es tan difícil ponerla sobre la mesa, porque justamente es parte de toda esta red de impunidad, que si tiene que poner a un supuesto narcotraficante o culpable sobre la mesa y atado de manos, va a poner o a un pibe o a algún integrante de alguna banda que sí pudo haber crecido, pero que no es el narcotráfico, digamos. Martín, te hago una consulta, a lo mejor no tenés la respuesta, digo, pero tiene, digamos, sabemos que muchas de las medidas o las leyes o los avances de estos gobiernos tienen también su, en realidad lo mandan o lo copian de otro país, o sea, tiene algo que ver también con alguna política contra el narcotráfico, así decimos en comillas, copiada de algún otro país o es algo novedoso, digo. En realidad lo que se ensaya, no, novedoso no es en absoluto. Lo que se ensaya es que puede tener variantes, digamos, en cada país, pero de Latinoamérica, pero lo que se ensaya es lo que baja desde Estados Unidos y desde la DEA con el discurso de la guerra contra las drogas ya hace más de 30 años. Después puede haber detalles que cambian de acuerdo a la realidad geográfica, social, de cada territorio, de cada ciudad o cada país, pero lo que se hace todo bajo esta paradigma de la lucha contra el narcotráfico, que lo que hace es que el Estado destine sumas, digamos, exuberantes y multimillonarias de presupuesto a políticas de seguridad, a políticas para armar a las fuerzas de seguridad, fuerzas federales, fuerzas provinciales, y además, digamos, de persecución sobre no solo el consumidor, sino también pequeñas redes, digamos, que no ponen el eje en la cuestión, que es el tráfico de armas, que es el tráfico de drogas a gran escala, digamos, es un paradigma que baja la DEA, pero que sí puede llegar a tener sus diferencias, digamos. No sabría especificarte, pero por ejemplo, caso Colombia, caso Brasil, caso México, han ido adoptando paradigmas así que de repente suponen una gran lucha contra el narcotráfico, que es lo que viene a hacer Patricia Bullrich apenas asume, digamos, ¿no? En su mandato como ministra de Seguridad, hablar de la lucha contra el narcotráfico como si fuera algo ajeno, como si fuera, digamos, un señor, como bien decía el otro compañero, sin poner el ojo en la corrupción estatal, sin poner en el ojo a la corrupción de la policía y demás fuerzas. Claro, porque, perdón, suena como copia, digo, yo te lo preguntaba, obviamente, también sabiendo, a lo mejor le digo un poco la respuesta, pero uno veía Brasil hasta la sintonía fina, bueno, que en este caso hay entre supuestamente dos partidos políticos que gobiernan antagónicos en términos ideológicos, supuestamente digo, pero bueno, también en el Brasil de el ahora líder revolucionario Lula, de otros gobiernos como Colombia, México, que también supuestamente, volvemos a decir, ideológicamente están en las antípodas, pero más o menos van por la misma línea. Van para el mismo lado, digamos, que es correr el ojo de dónde se tiene que perseguir, si realmente se quiere perseguir al delito del narcotráfico, digamos, sí, desde ya. Y desde paso aprovechar y justamente perseguir a luchadores sociales, tener como una excusa para la gente indeseable, entre comillas. Vos sabés que esto, lo que dice Lisandro, no me sorprende, que en Brasil dos partidos antagónicos, quiero invitar al público a que haga un pequeño ejercicio, busque en YouTube los spots de campaña del año 2015 de los tres candidatos mayoritarios acá en nuestro país, y los tres hablan de lo mismo, lucha contra el narcotráfico. Entonces podemos hablar que de alguna manera esto es un plan sistemático que viene de arriba y empezás a escarbar más fino, tiene que ver con lo económico, tiene que ver con que justamente a los que paran las mineras, los que quieren cortar la ruta para parar el accionar de las mineras en la cordillera, listo, ley antiterrorista. Los que quieren algo contra Monsanto, listo, ley antiterrorista, porque están metidos con algo así. Me parece que viene más por ahí como un instrumento de persecución social. Desde ya que hemos en cada puesta en práctica de todas estas políticas de supuesta persecución del narcotráfico, lo que se termina haciendo es esto, ¿no? Engrosar los ministerios o las fuerzas, digamos, de seguridad, que van a aplicar todos esos recursos para el control social y no para desmantelar el narcotráfico, porque el narcotráfico no está en los barrios. Entonces lo que se hace es el control social directamente. Lo que sucedió, digamos, en el 2014 con la llegada de la fuerza de seguridad de la mano de Bernie, fue eso, digamos, fue control social, tampoco fue pacificación, digamos, fue dejar la imagen de que estaban las fuerzas de seguridad en la calle y el trabajo que hacían era hostigar y era mandar a los chicos a su casa, cagarlos a palos, llevárselos, sacarle el faso que tenían para fumarse entre ellos y hacérselo comer y demás. Desde eso hasta lo que puede llegar a pasar ahora, digamos, con la policía provincial controlando esta situación, va a derivar en lo mismo, control social, digamos, el conocimiento que las fuerzas de seguridad tienen sobre los barrios puesta a disposición de esa cuestión, de mantener aislada, de mantener sin organización, de mantener sin contacto con organizaciones de base sociales o políticas dentro del barrio. Digamos, todas cuestiones que se tejen a partir del miedo, que es como quizá el primer eslabón o el primer punto de acción de la fuerza de seguridad en los barrios, el miedo. Bastante explícito, Martín. La verdad, gracias por la comunicación. Y bueno, vamos a seguir en contacto para continuar con este tema. Cuando quieran. Muchísimas gracias por darnos la posibilidad de conversar. Un abrazo grande, Martín. Un abrazo grande. Hasta luego. Gracias. Calle, sí, ya sé.